Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el... Buenos días, estamos aquí en Nosotros y los Medios, desde Capital Federal. Gustavo Bulla, Alejandra Paolucci y Martín Gómez. Presente físicamente. Sí. Por ahí, por la costa atlántica, está Gustavo Gordillo. Sí, los seguramente. Vagos, los vagos que se asolean y están ahí rascándose el higo, diciéndolo así en términos. Bien, desde La Plata. Sí, exacto. Desde La Plata nos están acompañando Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro. Tengo entendido que está entrando Javier Lofeudo en la operación técnica. Y aquí estamos, programa número 24 de Nosotros y los Medios. Saben que pueden comunicarse con nosotros al 0800 222 1270. También tenemos un Facebook, nos pueden buscar por ahí, Nos los Medios. Y también, si quieren escuchar el programa reiteradas veces, lo pueden hacer. Tenemos un blogspot donde subimos el programa después de estas emisiones, que es nilmedios.blogspot.com. Bueno, acá estamos. ¿Quién se escucha ahí? ¿Quién hola, anda ahí? Hola, ¿están ustedes allí? Sí, nosotros sí, el que no está acá es usted. Yo también estoy allí. Recuerdo, Bulla, que esto es radio, lo que está es lo que se escucha. Bueno, pero acá nosotros acá le decimos la verdad a nuestra audiencia, no lo vamos a engañar. Acá lo que nos estamos sacrificando somos Martín en la operación, como bien dijo Alejandra, y yo, nos estamos jugando la vida por nuestra audiencia, y hay otros que ahí están barrenando olas en Villa Gesell. No se equivoque, yo estoy aquí tratando de difundir las enseñanzas del programa. La gente me para en la playa y me dice, ¿es usted de Nosotros y los Medios? Y yo le digo, por supuesto, no. Sí, así que a tal punto llegó la fama. Pero bueno, estamos en el programa número 24 de nuestra ya dilatada trayectoria, pero a la sazón el primer programa a vivo de este verano caliente. Sí. Que estamos haciendo, dado que los últimos dos sábados, 25 de diciembre y primero de año, fuimos con emisiones grabadas. Así que, bueno, en un momento del año que suele ser, en la jerga periodística, tildado de fiambre, es decir, con pocas noticias, o al menos con noticias de poco interés. Sos inteligente y el jabón mucho más, es hora de cambiar el celular. Ahora sí, volvimos. Teníamos ahí al gobernador Scioli, aparentemente en Mar del Plata. Pero decíamos, es una época complicada desde el punto de vista informativo, porque incluso suelen bajar las audiencias, las programaciones televisivas y radiales suelen tomarse un descanso. Sin embargo, no se toman un descanso ni bajan los ánimos de algunos muchachos mediáticos. Claro, y a pesar de lo que decíamos de la temporada estival, estamos entrando en un año muy picante desde el punto de vista que es un año de renovación democrática, electoral, y especialmente de la presidencia de la nación, ¿no? Así que donde va a ser muy complicado, donde todos los intereses van a estar absolutamente sobre el tapete y van a estar muy claros, digamos, si ya venían estando muy claros, este año va a ser de una frontalidad tal vez mucho mayor. Sí, y digamos, y esto uno no puede dejar de señalar en el marco de un telón de fondo que termina el año 2010 con casi unanimidad de las mediciones de encuestas dando una diferencia abismal a la todavía no proclamada candidatura de la presidenta Cristina Fernández para un nuevo periodo, y en el marco, sobre todo a fines de año, de algunas operetas de algunos dirigentes políticos, sectores políticos, pero también acicateadas por los grandes medios de comunicación. Tal es el caso de los cortes de luz de fin de año, en donde, si bien obviamente hubo, se estima que unas 30.000 familias damnificadas entre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, como decías vos, Gordillo, no hay eminentes comunicadores sociales que no perdieron la oportunidad para tratar de meter la cucharita, ¿no? No, y yo agregaría al listado que vos hacías entre políticos y algunos muchachos de los medios a algunas cuestiones que tienen que ver con las empresas también. Vos sabés que vos hablabas recién de los cortes de luz, y en Lomas de Zamora, lugar donde suelo transitar el resto de mi tiempo, hubo cortes de luz en domicilios, pero donde más se vio afectado y donde quedaba absolutamente amplificado fue en el centro comercial de Lomas de Zamora. Ajá. O sea que usted andaba dando vueltas por allí y se enteraba de inmediato que no había luz, porque todos los comerciantes, o por lo menos muchos de ellos, estaban lanzando improperios a todos los astros del universo. Claro, claro. De manera tal que si a usted no le había tocado, se entera igual. Claro. Sí, no. Obviamente, y de hecho acá vamos a ver ahora un material en donde el Estado y el propio ente regulador de la electricidad están por estas horas tomando medidas bastante duras respecto de esta situación, por el incumplimiento de las distintas empresas. Pero bueno, esto fue amplificado, así que nosotros preparamos un primer audio al respecto, en donde vamos a escuchar a alguno de esos comunicadores, que lo invito a que adivine a quién corresponde esa voz, y después vamos a también escuchar al propio ministro de Planificación Federal, Devido, dando las explicaciones del caso. A ver, veamos. ¿Estás sorprendido por esto de los cortes de energía eléctrica y falta de combustible, que el gobierno dice que, bueno, que es una eventualidad, que no hay tal problema? Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, bueno, tuvimos unos días tremendos de calor y no están hechas las inversiones para soportar estos picos de demanda. Pero las empresas dicen que sí, los distribuidores, dicen que han invertido muchísima plata. Bueno, se nota que evidentemente no todo lo necesario. Hemos tenido un final de año un tanto complejo con el tema de la luz, hubo algunos inconvenientes y la gente se quejó muchísimo. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno al respecto? Bueno, en principio decirle a la población que donde el Estado estuvo presente en el sentido de la inversión concreta, sea en la generación de energía eléctrica, donde hemos invertido más de 40.000 millones de pesos, más 10 o 15 mil millones de pesos que se ha invertido en transporte eléctrico, no hubo ningún problema. Generalmente, los años anteriores, décadas anteriores, cuando había problemas eléctricos, se daban fundamentalmente en el sector de transporte y de generación. Es decir, cuando el volumen de energía generada no alcanzaba para satisfacer la demanda, y no solamente se cortaba la energía por un crecimiento inusitado de la demanda, como pasó en la Argentina durante el año 2010, imagínense que de diciembre a diciembre el consumo aumentó 15%. Evidentemente las inversiones del sector privado en distribución, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Esto ha motivado que el Estado Nacional, a través del Ente Regulador Eléctrico, del Ministerio de Planificación, obviamente, esté en este momento terminando los sumarios para aplicar en el orden entre las tres distribuidoras, porque por ahí se dijo que se iba a multar solamente a Edesur. Edesur fue la que más fallas tuvo y por eso se va a aplicar la mayor multa prevista en el pliego, que ronda casi los 50 millones de pesos, y luego Edenor y Edelab, que también tuvieron problemas, no de la misma magnitud, pero van a tener multas cercanas entre las dos a los 25 o 30 millones de pesos. Por supuesto, en el tema de Edesur, yo me he pedido reunirme con el embajador de Italia, por la empresa italiana, vamos a transmitir la profunda disgusto del gobierno nacional por el casi abandono de los niveles gerenciales que hicieron la empresa a fin de año, yendo a sus países de origen pues, con ocasión de las fiestas. Hubo una gran desidia en cuanto a la operación de la crisis. Nosotros creemos, vamos a analizar el contrato en profundidad y estamos analizando y viendo, además de las sanciones, de poder avanzar en otras penalidades que inclusive pudieran llegar a la rescisión del contrato. Bueno, ahí escuchábamos a Divinova, Nelson Castro, hablando con el dirigente opositor Mario Cafiero primero y luego... Ellos dijeron que hicieron las reformas, ¿eh? Sí, sí, se apuró a decirlo, poco menos que como vocero. Los voceros de Sur, de Nor y de Lab, que brillaron por su ausencia o trataron de pasar lo más desapercibidos posible... encontraron en Nelson Castro un vocero de lujo, ¿no? Tal vez no existan los voceros de Sur, de Nor y de LAP, sino que todos esos dineros vayan destinados a algún comunicador de... Bueno, esto lo habrá notado alguna vez la audiencia y todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Vieron esos programas de cable que los ven más o menos 15 personas cada vez que lo emiten, hechos por periodistas que... suelen desempeñar su tarea principal en medios gráficos o en la radio y que tienen su programita de cable? Normalmente, si uno se fija en los auspicios, va a encontrar a las empresas de servicios públicos. Y uno lo que se pregunta es, qué raro que las empresas de servicios públicos inviertan publicidad en un programa que tiene escasa audiencia. Bueno, es en estos momentos donde la inversión se transforma en rentable. Porque en realidad lo que arman son mallas de contención para momentos álgidos, ¿no? Sí, que saben precisamente que van a ocurrir de un modo o de otro. La actividad empresaria no se caracteriza por su vocación de servicio hacia el cumplimiento de las pautas con los consumidores, precisamente. Claro. Para que la audiencia lo tenga más claro todavía. ¿Usted recuerda hace unos años cuando había habido una crisis bromatológica con los locales de comida rápida McDonald's, sí, que el entonces periodista, ahora empresario, Daniel Haddad, y también el entonces periodista y ahora difunto Bernardo Neustadt, comieron el famoso Big Mac en cámara para demostrar que no les hacía nada a su salud? A juzgar. Lo único que me llamó la atención de esto es... Yo desde ese día no comí más Big Mac, porque temí volverme parecido a esos sujetos. Claro, sí, es como bañarse con el jabón de Majul, pero... lo mismo. Lo que me llamó la atención fue la caracterización de periodistas, tanto para Haddad como Neustadt. No sabía que lo habían sido en algún momento. Bueno, es una forma de decir. Usted sabe que el horario apto para todo público uno no puede utilizar impropiamente. Era un eufemismo. Era una forma de llamarlo rápidamente. No, pero lo interesante lo de Nelson Castro apurándose y tratando de llevar a su entrevistado, Mario Cafiero, dada su vocación opositora, a que diga lo contrario o que se suba a eso, y que en todo caso todo conduce al mismo lugar, la culpa la tiene el Estado, ¿no? Que muy probablemente haya una... Más que el Estado, el Gobierno Nacional. Claro. Vamos a decir las cosas como son. Digo, y que muy probablemente, uno no es especialista en el tema, haya una parte de responsabilidad en no hacerle cumplir a las empresas como corresponde las inversiones y demás. Y que, y bueno, ahora sí hay una decisión aparentemente muy firme de no solo penalizar con las multas que corresponden, sino incluso, como lo decía ahí en el audio el ministro de Planificación Federal, llegar hasta lo que sería la sanción máxima, que es la caducidad de la concesión, ¿no? Y también, bueno, acá Alejandra tiene una serie de recortes... Antes de los recortes, sí. Desázneme, ¿por qué razón lo entrevistaban a Mario Cafiero? ¿Qué relación tiene con la energía? Bueno, ahí Nelson Castro lo presentaba como un especialista. Lo presentaba como un especialista, se ve que no consiguieron algún otro. Sabemos que estamos entre las fiestas de fin de año y las vacaciones veraniegas, el listado y la agenda se acota bastante, ¿no? Claro, me llama un político opositor, ¿a quién están todos de vacaciones? Llama, fíjate a ver quién está. Alguien que sepa algo de esto, y bueno, y fue Mario Cafiero. Ahora, Mario Cafiero, para haber prendido la luz, listo, llámalo. Dale, y se subió. En vísperas de una campaña electoral debe haber varios dirigentes políticos aspirantes a ser candidatos a algo, que obviamente son solícitos ante estas llamadas. Alejandra tiene algunos recortes de la prensa gráfica que se refieren a este tema. Sí, Clarín dice, ofensiva oficial tras los apagones que afectaron a 30.000 familias la semana pasada, el gobierno analiza rescindir el contrato de Edesur por los cortes. Esto se publicó el martes 4 de enero. Bueno, y dice, la bajada lo anunció ayer el ministro Julio Evido, siguiendo instrucciones de Cristina Kirchner, dijo que analizarán si existen causales para quitarle la concesión de la distribución de electricidad en la zona sur de Capital Federal y el conurbano. Es interesante, en la volanta hablan de 30.000 familias. Si uno da vuelta a la página, ahí ponen recién en contexto, porque a mí que me digan 30.000 familias, si no conozco cuántos son los usuarios de las empresas eléctricas, uno no le dice nada a ese número. ¿Cuántos son que lo dicen un recuadrito? Del total de 2,3 millones de clientes registrados por la compañía, la mayor porción corresponde a residenciales, 2,4 millones, que equivalen al 86,95%. Es decir, que por supuesto, si uno es uno de los 30.000 familias que recibió corte, no le importan las estadísticas y demás. Pero las estadísticas se convierten en el 100%. Cuando le toca a uno. Es lo mismo que si uno va en el avión que se cae. Son muy pocos los aviones que se caen. Ahora, si uno va en el avión que se cae, no tiene después tiempo para discutirlo. Ahora, pero sí corresponde periodísticamente poner en contexto y decir, de los 2 millones aproximados, para redondear, de hogares, 30.000 sufrieron corte. Con lo cual, es importante, pero ahí cobra una dimensión real. ¿Pero qué decía en ese artículo firmado por Martín Videgaray? Sí, los empresarios K atentos a sumarse al negocio energético. Ah, bueno. En 2010, Devido ya había amenazado con la estatización de Telecom. Sí, dice. Que como sabemos tiene que ver con la electricidad. Sí, claro. Cristóbal López y Electroingeniería son mencionados como aspirantes a comprar Metrogas y Edesur. Es decir, rápidamente Clarín dice, ante esta actitud firme del gobierno de revisar y aplicar las sanciones que corresponde, incluso dispuesto a, si corresponde, retirarle la concesión, dice, en realidad no es que están defendiendo a los usuarios, sino que están haciendo negocios para sus amigos, ¿no? Una tematización ya clásica de el diario, el gran diario argentino. Sí, que trae un ingrediente extra, también archirrepetido. Digo, ¿no llama un poco la atención que un periódico de capitales argentinos que se distribuye en la Argentina hable de la posibilidad de la estatización como de una amenaza? Sí, bueno, el término amenaza ya es, sí, no es neutral, ya toma partido claramente desde el punto de vista no tanto de los usuarios a quienes, entre cuales están sus lectores, sino de los empresarios, ¿no? Sí, es solidaridad de clase empresaria más que solidaridad de ciudadanía argentina la que expresa ese título. Ahora, lo curioso nuevamente los intereses corporativos están por sobre cualquier intención informativa. Claro, ahora, dos días después, esto era el martes, el jueves, ¿ay qué decía Clarín? El gobierno ahora plantea darle una última oportunidad a Edesur. Armarán un plan de requerimientos para la distribuidora eléctrica, lo dijo el segundo de Julio Devido a intendente arreglaron. En Buenos Aires. Claro, dice arreglaron, pero no retoma lo de le están armando el negocio a sus amigos. Claro. Pasaron de ser unos corruptos que le arman negocio a los amigos a unos, vamos a decirlo rápidamente, unos cagones que arreglan con Edesur. ¿En qué quedamos, Gata Flora, Clarín? Decídase, Clarín. Clarín, que dicho sea de paso, el día 5 ha quedado en uno de los hitos del periodismo mundial, diría yo. Hay quien dijo, el negro jefe, el famoso número 5 de la selección uruguaya que dio el campanazo allá, recordado como el Maracanazo, que le ganó el Mundial del 50 ante 200.000 brasileños y demás. Él una vez dijo, se le atribuye a él la frase, dice: los diarios dicen solamente dos veces la verdad por día, en la fecha y en el precio de tapa. Bueno, Clarín venció ese récord porque el día miércoles 5 de enero de 2011, si uno va a la portada de Clarín, se va a encontrar que dice miércoles 5 de enero de 2010. Maravilloso. Eso demuestra dos cosas: o que mienten hasta en la fecha, con lo cual uno debiera revisar cada vez que compra Clarín, guay de aquel que lo haga, ¿no? Acá no, nosotros no lo hacemos ni lo volveríamos a hacer, pero hay que revisar la fecha, o ya estamos en condiciones de decir que Clarín atrasa al menos un año. O tal vez tenga un tiempo propio, Clarín. Sí, están tan, la verdad que están tan desorientados que incluso se pierde la fecha. Pero para cerrar este bloquecito, ¿qué tenemos de página? Sí, de página 12, el viernes 7 de enero, intiman a las eléctricas a pagar pérdidas por nota enviada a cada una de las concesionarias Edenor, Edesur y Edelap. El ente les reclamó que informen sobre las demandas de los usuarios y las respuestas brindadas. Y las intima a que les den urgente resolución. Es decir, no solo se le aplicaría sanción a la empresa, sino que a su vez la empresa debiera resarcir a esas 30.000 familias, comercios y demás que se vieron perjudicados por los cortes de energía. Sí. No hay ningún título de los diarios Clarín y esas cosas. Con respecto de eso, no. Que diga qué barbaridad, van a obligarle a pagar a las empresas. No. Optaron en ese caso por el silencio. Está. ¿Y tiempo qué decía? Tiempo, el jueves 6 decía: si no paga los daños y perjuicios, la empresa sufrirá las máximas sanciones previstas en el contrato. Intiman a Edesur para que indemnice a los damnificados por los cortes de luz. El ENRE le enviará hoy una misiva urgente a la compañía y a las otras dos distribuidoras para que se hagan cargo de los reclamos de los usuarios. Planificación se reunió con los intendentes del conurbano para relevar las zonas más afectadas. Hay una cosita, ¿no? Allí, porque alguien puede acusar tal vez a diarios como Tiempo Argentino o Página 12 de estar en cierta connivencia ideológica, política con el actual gobierno nacional. Claro. Pero, digo, lo que está diciendo Tiempo, el gobierno nacional intimó a las empresas, no es más que informativo en todo caso, y todo lo que puede hacer el gobierno en estas circunstancias. Por lo tanto, cualquier otra cosa, más allá de intencionalidades políticas, es solamente una especulación que persigue determinados intereses. Es decir, si el gobierno intima a las empresas, después veremos si las empresas cumplen, si no cumplen, si se les hace cumplir, si se les da de baja la licencia como pronosticaba debido en caso de que siguieran con esta clase de actividades. Pero en principio lo único que puede hacer un gobierno nacional en estos casos es eso, apercibirlos e intimarlos a que cumplan. Sí, bueno, pero esto es una muestra en frasco chico, diría mi abuela, de lo que vamos a ver durante este año. Si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve, pero todo va a ser atribuido a costos, desgastes y demás, en algunos casos de gobierno, en otro caso, en el sentido contrario, de todo va a ser atribuido como un valor destacable a favor del gobierno. Tuvimos otro tema en la semana. Dijo Santo. Sí, que empezó como una denuncia de las clásicas que jalonan la historia del diario Página 12, una denuncia hecha el domingo pasado por Horacio Verbisky y que fue cobrando mayor relevancia a partir de nuevas acciones que se fueron tomando al respecto, incluso, bueno, después vamos a comentar con el protagonismo de Julio Piumato, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Tiene que ver con cuestiones de trabajo y de esclavitud, ¿no? Tiene que ver con eso, con reducción a la servidumbre hecha primero por una empresa transnacional y de las mayores exportadoras, vendedoras de semillas por un lado y exportadoras de cereales por el otro, Nidera, que un fiscal de San Nicolás hizo una investigación muy importante y terminó revelando esta situación que ya avergüenza, ya no solo debería avergonzar a las empresas participantes y a los gremios o al gremio UATRE que mira para otro lado, sino que nos debe avergonzar a todos los argentinos. Pero escuchemos el audio que tenemos preparado y después volvemos con comentarios. Escuchemos entonces. ¿Qué fue lo que encontró concretamente? Lo que se han encontrado es 130 trabajadores en situaciones de reducción en la servidumbre. Lo que se han encontrado es 130 trabajadores en situaciones de reducción en la servidumbre, actualmente en condiciones de trabajo de explotación laboral y con situaciones de vida no aptas para la vida humana. O no dignas, ¿no? Uh-huh. Y privados de su libertad en general. Eran 130 personas, algunos de ellos niños y... 20 niños, 20 chicos de 16 a 18 años, sí. 20 chicos de 16 que también estaban trabajando. Que también trabajaban de 6 de la mañana a 7 de la tarde con un... parando al mediodía para comer. ¿Los trajeron de dónde? ¿De Santiago del Estero? Eran todos de Santiago del Estero, sí. Esta actividad... Antes de entrar en el delito en sí, ¿esta actividad qué riesgo físico tiene para los chicos o para los que estaban en condiciones de esclavitud? Sí, es una actividad que en estos días se realiza a mano, en medio del campo, y se necesitan personas con muy buen estado de salud para poder realizarla, ¿no? Uh-huh. También puede ser realizada a máquinas, o se pueden utilizar máquinas para realizarla, lo que pasa que... por los informes que yo tengo, el rendimiento de la producción es muy inferior si se realiza máquina. Digo, usted dice, fiscal, que estaban reducidos a condición de esclavitud porque no tenían un salario a cambio del trabajo que desempeñaban, se lo intercambiaban por productos. No es así. No. La situación es así. Las personas son contratadas por una empresa para, en este caso la empresa Nidera, para realizar una tarea, ¿sí? Bajo determinadas condiciones que se les informa en Santiago del Estero. Uh-huh. Cuando llegan a destino, en general, esas personas, las condiciones de vida que se les explica que van a tener no son las mismas, ya que viven en casillas de 18 personas, viven hacinados, no se les provee de baños, no se les provee de duchas, no se les provee de agua caliente, ni mucho menos de corriente eléctrica, ¿no? ¿Y entonces qué significa el contrato, doctor? Usted dice se contrata. El contrato es un contrato laboral, donde por determinados servicios se le va a pagar una suma de dinero, que ellos por supuesto no saben cuánto es lo que van a cobrar, y se encuentran en el predio que ellos están privados de libertad. El hecho es que no pueden salir del lugar donde están, ya que los amenazan de que les van a disparar armas, tienen sanciones, aparte, ¿no? O sea, primero tienen amenazas de salir, de que no pueden salir del lugar. Y segundo, se les impone sanciones para la persona que quiera volverse, para la persona que se escape, por si se pelean. Y las sanciones son medios coercitivos de, si uno de ellos, de cada grupo de 18 personas, quiere volverse, se tiene que volver la cuadrilla completa. Bueno, una joyita Nidera, ¿no? Sí, sí, realmente yo me quedé algo así como espantado cuando escuché estos testimonios. Bueno, supongo que todos los argentinos, más o menos bien nacidos, se espantan ante semejante barbaridad de realizada por una empresa en nuestro país. Y me parece que debemos agradecerle, en todo caso, a la gente de Nidera, que haya contratado a santiagueños, porque si tal vez esta gente hubieran sido procedientes de algún país limítrofe, volverían sobre el tema del racismo, la xenofobia, la inmigración descontrolada y esa clase de cosas. Como vemos, el tema nunca es el racismo, sino sencillamente la discriminación lisa y llana y el abuso de poder para con aquellos que están peor, en este caso los hermanos santiagueños. Sí, bueno... Y lo que indigna es, por un lado, un silencio, un mutis por el foro escuchable, si vale la figura, en el caso de los grandes medios. No, por supuesto, esto no provocó que ni el doctor Nelson Castro, ni Van der Kooi y Blanc, ni Marcelo Eloto Viasa, que está a cargo por estos días de Palabras Más, Palabras Menos, ni desde sus, imagino, apacibles vacaciones, Morales Solá se vio compelido a escribir alguno de sus artículos de denuncia en el Diario de la Nación. Usted sabe que hace un par de días yo me encuentro lejos del centro porteño. Me está diciendo que los diarios y los medios electrónicos de Buenos Aires, pero que se pretenden nacionales, ¿no hicieron un escándalo con respecto a esto? Así es. Hay que hacer acá una mención. Lo que escuchábamos del audio, la entrevista al fiscal Rubén Giannorio, que es de, como decíamos antes, de San Nicolás, y estos sucesos fueron en San Pedro, que forma parte de su jurisdicción. Fue una entrevista hecha por María O'Donnell en Radio Continental, y acá hay que hacer la mención caballeresca, porque, como sabemos, Radio Continental se autodenomina la radio del campo argentino. Entonces, que desde un programa de Continental se haya afrontado esta entrevista de darle aire a esta investigación, en realidad honra a esos colegas. Pero no, el diario Clarín prácticamente ignoró el tema, en los medios electrónicos esto no apareció, y sí tenemos acá una mención de Alejandra de lo que hizo el diario La Nación tras la primer denuncia. Pero vamos por orden, la denuncia, sí. La denuncia que hacía Berbisky, ¿cuál era? Sí, Una Vida Nueva, se llamaba al comienzo de la investigación. El procedimiento realizado el 30 de diciembre en San Pedro ilustra de qué son capaces los mercados sin control. Nidera, transnacional granera, que la AFIP denunció por evasión de 260 millones, tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua, y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo fideos gratuitos de los planes sociales de Scioli. Es decir, encontraron... esto no es lo que decía Patrón Costa allá en el norte. Y parecido, pero encima encontraron de los planes de asistencia social del gobierno de la provincia de Buenos Aires que alguien los habrá hurtado y los usaban para estos fines, ¿no? Sí. Qué barbaridad. ¿Qué más decía Berbisky? El miércoles 22, el fiscal solicitó una orden de allanamiento a la titular del juzgado de garantías número 1 de San Nicolás, pero a la jueza, María Laura Vázquez, se la negó, porque adujo que no tenía pruebas. Giannorio prefirió que las patrullas rurales no se acercaran demasiado para evitar que fueran advertidas y se levantaran los campamentos antes de que se pudiera intervenir. Ante la negativa judicial, comunicó su presunción a los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación. El Ministerio de Trabajo de la provincia tiene el poder de policía en estos casos y el miércoles 29 se presentó para inspeccionar la situación detectada por el fiscal. Giannorio participó como veedor. Como escribió en su mensaje del 31 de diciembre un cura que ejerce en Haití su opción por los pobres, hay lugares y personas que más que un año nuevo precisan una vida nueva. Bueno, esto es un sí, poco... Sí, y después es, hay, al final de la investigación hay una información sobre Nidera, que dice que el presidente de Nidera Global, Martín Mayer Wolf, de una de las familias fundadoras, es uno de los sostenedores de Acción Internacional, una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a la gente a salir de la pobreza a través de su propio trabajo. Al proporcionar microcréditos, capacitación empresarial y otros servicios financieros a hombres y mujeres pobres que inician sus propios negocios, ayuda a estas personas a alcanzar un nivel en la escala económica con dignidad y orgullo, informa en su documento El Negocio de Luchar contra la Pobreza. Bueno, en septiembre la AFIP anunció que estaba investigando por evasión impositiva a 4 de los mayores exportadores de granos. Sus nombres se fueron conociendo en forma gradual. Bunge, Cargill, Molinos Río de la Plata y Nidera. En este último caso, la AFIP estima la evasión de 260 millones de pesos entre 2005 y 2009. Bueno, Tenían una fundación por los pobres. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Bueno, sí. Es lo que se llama ese capítulo de responsabilidad empresaria, ¿no? Sí, claro, responsabilidad social empresaria. Uh-huh. La verdad, digamos, lo de Nidera indigna y de todo este sector vinculado al negocio agroexportador, la especulación, la sobreexplotación. Ahora, que el famoso Momo Venegas, secretario general eterno de UATRE, que es el sindicato que debe defender a los trabajadores rurales, y compinche de Luis Barrio Nuevo en la así llamada CGT Azul y Blanca, y artífices, por no decir los principales sostenedores de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde, no haya dicho nada, es de una canallés que no resiste el menor. Y lo mismo, aunque en menor medida, pero... Pero Momo Venegas había tenido un problemita ya en los 90, ¿no? Sí. ¿Eh? Ya ha sido acusado de cosas similares a sí. Que estaban ocurriendo. Y digamos, no es una responsabilidad extremadamente menor, pero que sería interesante escuchar, no ya a la mesa de enlace con la sociedad rural y compañía, pero al menos a la Federación Agraria del combativo Eduardo Bussi también solidarizarse con estos trabajadores reducidos poco menos que a la servidumbre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para terminar esta parte, lo que le debíamos del diario La Nación. La Nación sí valientemente salió a denunciarlo. Niegan que haya... Del lado de los trabajadores. Dice. Niegan que haya trabajo esclavo en un campo de San Pedro. La cerealera Nidera afirma que las denuncias son totalmente falsas, no hay detenidos. No, para. Ese no es el título, ¿no es cierto? Sí, ese es el título. Sí. No. Que me imagino que debe ser el título de la gacetilla de la empresa Nidera. Sí. El título de una información es niegan que haya trabajo esclavo. Claro. ¿Y qué más dice? A ver qué se la empresa ¿En Nidera... qué academia se recibieron estos chicos? No, en la academia de los hijos de una gran... La empresa Nidera negó ayer en forma terminante que emplee trabajos en negro o que utilice mano de obra esclava en un campo de San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde se realizan tareas de deflore para la producción de semillas de maíz. Según detallaron, fueron contratados 133 trabajadores en Santiago del Estero, en la localidad de Ojo del Agua y sus alrededores. Todos ellos con el correspondiente aviso de alta temprana que establece la AFIP, sostuvieron, y del total de trabajadores había 19 menores de entre 16 y 18 años que contaban con la autorización legal de sus padres para desempeñar las tareas para las cuales estaban contratados, o tal como es costumbre en la actividad, estaban acompañados por ellos. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo cierra este comunicado de la empresa, este artículo del diario? Los directivos de Nidera informaron que en todo momento la firma colaboró con los requerimientos del fiscal que dio inicio al procedimiento. Por otra parte, aclararon que las cuatro personas de Nidera que fueron detenidas se las liberó apenas, está mal escrito, se las liberó apenas concluyeron las declaraciones requeridas por los funcionarios judiciales. Sostuvieron que la documentación entregada a las autoridades correspondientes evidencia la falsedad de la aseveración de que se emplea trabajos en negro o que lo hacen en condiciones que se describen de esclavitud. Bueno, nos hemos extendido en el tiempo, sí. Seguramente vamos a la tanda ahora, pero lo que hay que decir es que aparecieron nuevas denuncias en campos en Varadero y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, y que el vacío dejado por UATRE, afortunadamente, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, encabezada por Julio Piumato, están tomando cartas en el asunto, y hubo una muy rápida respuesta de el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también del Ministerio de Justicia de la Nación, dado que no solo hay sobreexplotación laboral, sino que lisa y llanamente acá lo que hay es trata de personas, lo cual es aún más condenable. Sí, ya es un delito liso y llano. Yo antes de la tanda le quiero recordar a los oyentes un film de Quentin Tarantino, la segunda parte de Kill Bill, sí. Donde Bill se encuentra con la mujer a la que había tratado de asesinar, y para poder conversar con ella en términos más o menos reales, le manda un dardo con una poderosísima droga de la verdad, porque le dice, en estos momentos yo sé que estás físicamente imposibilitada de decirme la verdad, y aún si me la dijeras, yo no te la voy a creer. Creo que este es el pacto que se ha roto entre los medios y los lectores. Bueno, con esa reflexión del crítico de cine Gustavo Gordillo, nos vamos a la tanda, para que seguramente estamos muy atrasados. Por favor. Si vas a jugar con fuegos artificiales, ten mucho cuidado. No permitas que los chicos los usen y asegúrate que lo que compres esté autorizado por el RENAR. Si alguien se quema o lastima, acércate urgente al hospital más próximo. Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La Pulseada, la revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo, dignidad. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Casa. Es un lugar donde te sentís seguro. Donde sabés que hay gente que se preocupa por vos. Que piensa en tu seguridad, en tu bienestar. Casa. Es ese lugar al que sabés que siempre podés volver. Y las puertas nunca van a estar cerradas. Esta también es tu casa. Por eso, las puertas siguen abiertas. Vení a conocer la residencia del gobernador y la casa de gobierno de la provincia. Acércate a participar de este ciclo cultural y recreativo que ya disfrutaron más de 20.000 personas. La entrada es libre y gratuita. Te esperamos los sábados de 10 a 17 horas en la calle 6 entre 51 y 53. La Plata. Invita. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Para llegar a todas partes, esta vez, todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, Puertas Abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Echa la ley, desecha la trampa. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Buenas tardes, señores periodistas, como decía un gran presidente correntino que tuvimos. Escúchenme una cosa. Ustedes están un poco sarcásticos, están irónicos, ¿y qué les pasa? También les pasa lo mismo de la fiesta, todavía no se pudo superar. Digo yo, si todas las cosas que andan mal le echan la culpa al Estado, el hecho de que lo que habló el Premio Nobel de Economía es culpa del Estado también, ¿no? Los halagos que hizo para nuestro país. Lo que hizo el organismo norteamericano de declarar a la República Argentina entre los mejores 20 países del mundo, sobre 197, también es cosa del Estado. Digamos todo, muchachos, dejémonos de ser tan opositores, nada más que por ser opositor. Ahora vienen las elecciones, voten a quien quieran ustedes. Le hablo de él, Dios, chao. Me había perdido un poco por razones de salud. Ahora estoy otra vez con ustedes. Buenos días. Es para la gente que está conduciendo ahora el programa. Yo creo me creo suficientemente inteligente para elegir lo que quiero leer o escuchar. Y ellos lo único que logran con tanta crítica es que uno cambie la radio o la apague. ¿Por qué no hablan mejor de las cosas que producen bien y no solamente critican a los que a ellos les parece que están mal? Es una forma de pensar, quizás. Elizabeth de La Plata. Bueno, gracias a Elvio, lo extrañábamos. Esperemos que esté bien. Esperemos que esté bien de salud ahora. Y a Elizabeth le decimos que este es un programa sobre medios y que obviamente tiene la libertad para cambiar de programa o lo que quiera, pero justamente es un programa crítico sobre medios, así que lo que va a encontrar los sábados de 1 a 2 de la tarde es crítica sobre medios. No. Aparte me parece que lo que dice Elizabeth, yo rescato lo que decía Elizabeth, porque precisamente es de lo que estamos hablando, Elizabeth querida. Se trata de comprender a carta cabal lo que los medios nos están contando, lo que en realidad los medios, las empresas que tienen a su cargo medios de comunicación, están haciendo funcionar en el campo simbólico del país. De eso se trata, y usted muy bien lo dijo, uno tiene toda la libertad de leerlos o no leerlos y elegir lo que lee. Por supuesto, esto es solamente una humilde contribución a eso, a la libertad de elección de leer, escuchar y mirar televisión. Bueno, a propósito de los medios de comunicación, hubo esta semana una andanada protagonizada especialmente por el diario La Nación y después seguido por Clarín y el diario o el bisemanario Perfil contra el conductor periodístico y relator de fútbol Víctor Hugo Morales. Vamos a escuchar un audio primero y después vamos a tratar el tema. ¿Compraste a libro cerrado toda la ley de medios? ¿Hay algún punto que no te guste todavía? No, de vez en cuando me preguntan algo que no atino inmediatamente a responder, porque también se ha pasado un cierto tiempo. Yo te diría que era una ley sabia, justa, hasta estaba bien escrita, bien redactada, que a mí me dio mucho gusto leer, que habla de una gran esperanza, y yo amo y agradezco esta profesión por todo lo que me ha dado, y que sé que hay tanto joven que sueña como nunca. Hay estudiantes de periodismo, de periodismo deportivo, bueno, ustedes tuvieron mucho que ver en TEA, por ejemplo, claro. Ciencias de la comunicación, carreras terciarias que se han ido sumando y que ni existían antes. Todo esto crea base de la pirámide muy interesante para que esa gente tenga oportunidad de trabajo. Y la ley de medios es proclive a eso. Abre muchas voces que no se pueden escuchar normalmente, universidades, ONG, todas las instancias sindicales, todas son fuentes de trabajo que se podrían abrir. Todas son voces que en el encuentro, en la pluralidad, hacen mucho bien a la sociedad. Pero es una ley que necesita ser antimonopólica porque hay que reordenar a los jugadores y este es el conflicto grave con los medios dominantes de la Argentina. Yo tuve mi regalito de Reyes hoy, me lo puso en mis zapatones el diario La Nación, primero con una investigación en la cual puede perfectamente ser compatible con la verdad, el hecho de lo que gasta en publicidad oficial y dónde lo gasta el gobierno. Esto viene de vieja data, no ha sido nunca demasiado claro ni aprobable la forma en que el gobierno ha invertido sus dineros. Lo único que sí me parece aprobable es haber tomado el muchísimo dinero que antes gastaba en los canales y en las radios para dárselo al fútbol y ofrecerle el fútbol gratis a la gente. Esto me parece que es un dinero bien invertido y que no me merece ningún tipo de discusiones. El diario La Nación hace una investigación a dónde van los dineros de la publicidad. Buena parte, al parecer, caen en el Canal 9. Allí hay programas que tienen, posiblemente, según la mirada de La Nación, una relación directa con el gobierno. En la volteada mencionan bajada de línea. Yo les quiero contar lo que le respondí al cronista de La Nación, que lo pone, aunque puso más énfasis en la parte polémica de la respuesta. Le dije, primero, cuando surgió el programa, a las pocas semanas, no sé si algún sirven suelto por el mundo dijo que el programa estaba en línea con el gobierno. Le pedí a Gastón Portal, por mail, los conservo por supuesto, a Gastón Portal, a Omar Daneri, a la gente de GP, que me dijesen, porque yo no tenía ninguna necesidad de hacer un programa que ni mínimamente tuviese una relación directa con el gobierno. Me dieron su palabra de honor, más, me juraron que no era así, que no tenían ninguna relación directa con el gobierno. Segundo, le dije al periodista de La Nación, Fíjense en la pauta publicitaria. Las tandas son de 5 o 6 minutos y yo no veo ahí avisos del gobierno, veo avisos de la actividad privada, que ojalá se mantengan. Por otra parte, porque cuando uno ve avisos, piensa que le está yendo bien a los patrones y por consiguiente a uno le puede ir bien. ¿De qué manera? El programa era por 3 meses, iba a terminar en la primera semana de diciembre, se prolonga todo el verano. Si la respuesta comercial sigue siendo buena, posiblemente continúe todo el año. Pero además le dije al periodista de La Nación, fue, vos mirá la producción del programa, la producción periodística del programa. Cuando advertís que los que se van molestos por el reportaje pueden ser Moyano o Vudú. Bueno, ahí escuchábamos a Víctor Hugo, primero en una entrevista muy buena hecha por Beto Casella en C5N y luego haciendo uso de su micrófono de Radio Continental. ¿Y por qué? Uno dirá, ¿por qué estos dos audios? Porque lo primero explica la denuncia, ¿no? En realidad lo que les molesta de Víctor Hugo es que siendo uno de los periodistas más creíbles, a pesar de que recientemente la revista Noticias lo eligió como el peor periodista del año, cosa que lo dignifica y lo honra. El año pasado había sido Barone, y ahora Barone compartió con Víctor Hugo Morales. Y el mejor periodista del año, por el mismo jurado de notables, fue elegido el amigo Leuco. Mi madre. Aquel que denunció una amenaza de muerte. Por Twitter. Así que a Víctor Hugo Morales lo dignifica que la editorial Perfidia lo haya elegido como el peor periodista. Ahora, en realidad lo que les molesta es que semejante periodista con semejante credibilidad en su audiencia y demás salga a defender con una trayectoria absolutamente impecable. Claro, uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que dice, pero no da para anatematizarlo por sus opiniones. Claro, yo digo que con esa trayectoria salga a defender a capa y espada a la ley de medios y que diga, como en el último tramo de esa entrevista con Beto Casella, diga acá necesariamente la ley tiene que ser antimonopólica y demás, eso es lo que realmente molesta. Ahora, acá Alejandra nos come el león, como se dice. Acá Alejandra tiene fragmentos de esa famosa página que dio origen a la réplica de Víctor Hugo. Sí, dice: arbitrario reparto en 2010 de la publicidad oficial en televisión. Son 72 millones, aportados sobre todo por la ANSES y la FIP. WIRTS recibió 20 millones. Sí, ahí dicen que sí. Canal 9 recibió mucho más recursos publicitarios que el resto de los canales. Pero en el propio artículo de José, ¿cómo se llama? Sí, el José Cretaz, está parte de la explicación, aunque él trata de no darle importancia. Dice: a todos los canales la pauta oficial llega por medios de la agencia Telam, que administra esos fondos por cuenta y orden de distintos organismos públicos. Pero a Canal 9 arribó también por la ANSES y la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, que invirtieron 34 millones y 11 millones respectivamente. La AFIP respondió que para la campaña el destino de sus impuestos, solo los canales 9 y Telefe cumplieron con las exigencias para ser habilitados para su contratación. Canal 9 ya emitió la publicidad y Telefe está pautado y saldrá al aire cuando se apruebe la orden de publicidad. En tanto, sigue, ¿no? Según dijo Morales a La Nación, se habla mucho de la publicidad oficial, pero sería muy importante hablar de las menciones que tienen las corporaciones al servicio de las cuales muchas veces funcionan los medios. Y después, bueno, más abajo... Bueno, una explicación, sí, al respecto. De Pablo Sirven. Los números de la FIP y la ANSES constituyen algo así como la mitad de el monto total destinado a la televisión en el año, que fueron 107 millones. Eso explica por qué el desbalanceo respecto al 9, porque el 9 ya cobró una parte importante de la campaña de AFIP y ANSES, cosa que estaría pendiente para Telefe, y los otros canales, en este caso América y Canal 13, no, según las declaraciones de funcionarios de la AFIP, no cumplieron con los requisitos mínimos. Sin embargo, teniendo la explicación ahí y dando por bueno esos datos, que no son datos oficiales, sino que son de las agencias publicitarias, dando por datos esos buenos esos datos, ahí está parte de la explicación. Pero seguía acá Pablo Sirven. Sirven, beneficios de la militancia inmaculada. Dice, noches pasadas por Twitter, el director de la revista Imagen, Diego Dillenberger, hacía un elocuente recuento de medios de un lado y del otro. De TV Aire solo queda el 13. En el kiosco, La Nación, Clarín y Perfil. Radio, Mitre y El Mundo. De las señales de noticias, los K ganan 5-1. Las FM, 50-1. Y la TV digital terrestre, 100-0. Es verdad que también hay crítica en Continental, aunque allí ocupa el horario central de la mañana el converso Víctor Hugo Morales. Claro, en Radio Continental. Como sabemos, está la cristinista María Magdalena Ruiz Guiñazú, el kirchnerista acérrimo Fernando Bravo con la columna de su amigo Leuco. En el caso de la Radio 10, Marcelo Longobardi es uno de los principales militantes de la Cámpora. En la Red, por ejemplo, que está Silvestre y está el amigo Luis Majul, que son fundadores de Kirchner Vencerá, una unidad básica que está instalada en pleno centro porteño, y así podríamos seguir. Da la casualidad que América y la Red son parte de la propiedad del diputado opositor de Narváez. Sin embargo, no puede ser eso, Uso. No, eso no puede ser. Bueno, nos están echando. Bueno, le mandamos un saludo a Gordillo, que siga ahí trabajando por la sociedad argentina, claro. que siga probando los beneficios del agua marina. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado, otra vez esforzadamente acá con Martín en la operación, con Alejandra en la locución, con Gustavo Ulla, quien les habla, tratando de llevar adelante este programa. Y bueno, ya nos tocará a nosotros también tomar nuestro descanso. Esperemos que haya alguna justicia. Hasta el sábado que viene. Seguiré difundiendo puertas afuera el programa. Bueno. Adiós. Adiós. Se llama a los cuatro y justo hoy de mañana, el cuatro a la cabeza, no soy de mal agüero, aunque hoy quede cesante, bailemos con...